contábamos. Después Marcelo me va a ayudar a las especificaciones, pero estamos en el sector de la librería, por allá está la galería. Fíjense que parece que el corazón es ancho porque da para la música y es muy bienvenida. Así que hoy en la noche nos vamos a, yo creo que deleitar con lo que vamos a oír. Creo que hay dos momentos. Marcelo, ayúdame, son dos programas con Templa y le doy la palabra a Marcelo, que dirige Badabús, pero la casa es Badabús con cariño y con entusiasmo para que sea la primera y de otras tantas, porque tenemos programado los últimos sábados de los próximos dos meses otra serie de presentaciones de un condensado aglomerado chiquitito, ¿cómo se llama? Sí, son los conciertos de música improvisada en formatos pequeños. Hoy día vamos a estar con dos dúos. Me van a ver a continuación y oír Diego Aguirre en guitarra y Matías Mardones en percusión. Y nada, disfruten la música, apaguen sus celulares. Apoyemos los celulares, eso sería. Y gracias a Casa E. Ahí llega un poquito de gente, así como son un poquito. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. mejor, yo oyéndolo, a lo mejor nos gustaría oír que nos contaran algo, aparte sí. De haber oído mucho. Sí, buenísimo. Proyecto Tara es un colectivo de músicos y improvisadores. Mientras sucede esto, cuéntanos un poco más, porque la improvisación es completa y entera, o sea, es solo improvisación, o por ejemplo, ellos tenían algo preparado. Para los neófitos, ¿cómo puedo saber? Sí, yo la verdad, desconozco si tenía algo preparado, pero no, básicamente es una totalmente improvisada, un diálogo sonoro. Vamos, sí.